@fmboedo. Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Arqueólogo, montañista. Doctora en ciencias biológicas, basquetbolista. Biólogo marino, surfista. Ingeniera, stand-upera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¡Ey! Subí el volumen. Escucha. Subí un poco más. ¡Qué ganas de viajar!, ¿no? Entrá a larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Hora Libre en el Barrio, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Estamos en FM Boedo 88.1, como todos los miércoles a las 14 horas. Mi nombre es María Clara Maurer. Estoy aquí junto a la operación técnica a cargo de Santi Abregú. Mi compañera Estela Abraham y Néstor Cortés del otro lado del estudio. Y hoy es el día del estudiante, de la estudiante, de les estudiantes, día de la primavera. Y en un principio pensábamos que íbamos a estar en soledad. Porque este día en realidad es como una especie de feriado, ¿no? No hay clases, al menos en la escuela primaria y la escuela secundaria. Y entonces estábamos pensando, bueno, ¿qué hacemos? Buscamos algunos audios de escuelas, llamamos a alguien por teléfono, hacemos una entrevista. Ahí como pensando, ¿no? La semana pasada con Néstor, ¿qué vamos a hacer en este espacio este miércoles a las 14 horas, Día del Estudiante, aquí en FM Boedo? Bueno, por suerte, les cuento, oyentes, que estamos en compañía de un grupo de estudiantes, o sea que no estamos aquí en soledad en la radio. ¿Quieren presentarse? ¿Quieren decir su nombre al aire? Hola, ¿qué tal, Maru? Hola, oyentes. Soy Oscar Mancini y pertenezco a la Escuela General San Martín, número 34, para personas ciegas y o con baja visión. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Aquí a mi lado. Hola, Maru. Mi nombre es Hilda Jacobs. También soy alumna en la Escuela 34 con Oscar. Y bueno, vinimos a hacerte compañía. Muchas gracias por la presencia de este grupo. Y falta todavía dos integrantes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Yo soy Jacqueline Gil y pertenezco también a la Escuela Número 34 San Martín. Bien, ¿y por aquí? Carlos Crespo. Muchas gracias, Maru. A ver, pará un segundo. Ahí va. Carlos Crespo. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bien, entonces, estudiantes de la Escuela 34 para personas ciegas y con baja visión. Y o con baja visión. ¿La ubicación de la escuela? Sí, está en la calle Colpayo, 132. Está a dos cuadras de la estación de Primera Junta y a dos cuadras de la estación del ferrocarril Sarmiento. Bien, perfecto. Tenemos un audio que va a explicar un poquito más esto de quiénes somos, dónde queda la escuela. Sí, vamos a escucharlo. ¿Quiénes somos? No somos discapacitados. No somos no videntes. No somos cieguitos. No nos definimos desde el diminutivo. Ni desde la discapacidad. Pero entonces, ¿quiénes somos? Somos personas con ceguera o baja visión. Soy Jorge. Soy Vicente. Soy Clyde. Soy Dora. Soy Oscar. Soy Paola. Bien, estábamos aquí hablando entonces sobre los datos de la escuela, número de teléfono, la dirección ya la dijimos. Bueno, el número de teléfono para aquellas personas que estén interesadas o algún familiar que tenga una discapacidad visual total o parcial, el número es 4902-7401. Repito, 4902-7401. Bien, ahí estaba entonces el teléfono de la escuela 34. También pueden comunicarse o tomar información a través del Instagram. A ver. Es la34gsm. Bien. El teléfono, las redes sociales. ¿A esta escuela puede ir cualquier persona que tenga baja visión o ceguera, digo, de cualquier edad? Sí, hay alumnos desde 14 años hasta 99. Wow. De 14 a 99. Y tengo entendido que hay una variedad de talleres impresionante en la escuela. Sí, por supuesto, hay muchos talleres, por ejemplo, orientación y movilidad, ADB, actividad de la vida diaria, ayuden chicas. Sí. Informática, estará el taller de radio, por supuesto, también lo que es psicomotricidad, que es bien importante, entre otros. Artesanías, cueros. Bisutería, gimnasia, baile, teatro, mosaicismo, de todo un poco. Sí, de todo un poco. Hay salidas también. Sí, está el de salidas recreativas, que vamos casualmente mañana. ¿A dónde van? No, mañana nos toca el parque recreativo, pero vamos siempre a museos. Fuimos el otro día, los jueves fuimos al Malva. Ajá. A varios, al museo de arte. Ahora tenemos también varias salidas, pasamos muy bien. La verdad que siempre primero tenemos que pasar, cuando llegamos al colegio, por la parte de gabinete, que está formado por una psicóloga, un asistente social, que después de dos entrevistas va a determinar qué talleres son los más apropiados para nosotros. Sabés que te iba a preguntar eso justamente, claro. ¿Cómo es el tema? Entonces después que hacen una evaluación en dos encuentros, allí van determinando. Al comienzo siempre pasamos por lo que es movilidad, ¿no es cierto? Cómo desplazarnos, nos orientan a usar el bastón. Y después actividades de la vida diaria. También va a depender de cómo estamos cada uno. Y luego después se hacen las aperturas a los talleres, que son muchos, son más de 30, porque aparte cada taller a su vez tiene su subtaller, su escaloncito. Sí, además es bien importante, Maru, porque ellos van determinando, de acuerdo a la entrevista, y por eso las entrevistas, cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú requieres. Y sobre la base de esa información, ellos te recomiendan esto o lo otro, ¿no? Y además que es importante destacar que es una escuela inclusiva. Y lo digo con conocimiento de causa porque aquí mis compañeros, bueno, estamos en Argentina y yo soy venezolana. Hay un compañero brasilero, hay otro chico paraguayo. Sí, entonces es una escuela inclusiva. Nos permiten, y agradezco de antemano a todo el personal técnico, administrativo, docente y a las autoridades de la misma, al director, su directora, a Rosa, la secretaria y todas las personas que trabajan allí, la receptividad que tienen con nosotros, porque de verdad eso es algo que es muy importante para uno que está en un país distinto, ¿no? Por X o Y circunstancia, uno está en otro país y la receptividad por las personas que allí están trabajando es para uno muy valioso. Y agradezco de verdad a todas las personas por eso. Inclusive, fíjate, aquí estás tú entrevistándome y permitiendo que yo comparta con mis compañeros. Mis compañeros también, la receptividad que han tenido conmigo en lo particular, les agradezco a todos de verdad. Muchas gracias, Jackie, por lo que estás comentando. Entonces, en la escuela cuando ingresa, por ejemplo, un estudiante nuevo, ¿no? Que recién comienza, hay todo un equipo que está esperándolo. ¿No? Sí, exacto, así es. Sí. No es que arranca las clases y bueno, tiene que elegir rápido un taller. No, está gabinete, que ahí están psicólogas, asistentes, y que bueno, van viendo qué es lo que necesita. Principalmente siempre van los primeros talleres, orientación y movilidad, te enseñan a manejar el bastón dentro y fuera de la escuela. Uh-huh. Y después, bueno, está incluso todo lo que es por el barrio, para cómo llegar a la escuela. Bien. En el caso nuestro, que estamos en Caballito. Y bueno, y también actividad de la vida diaria, como decía mi compañera Hilda, porque nosotros tenemos que salimos de la escuela y tenemos que estar en casa y tenemos que tratar de manejarnos lo mejor posible. Y es muy importante eso también, porque no solo ahí que no tenemos a las profes, sino que estamos solitos o con la familia, y por ejemplo tenemos que saber que no nos tienen que mover las cosas del lugar, de la alacena, de la heladera. Tratamos de que nosotros mismos nos acomodamos las cosas para que volvamos a buscarlas cuando las necesitamos, y no que las cambien de lugar y no las podemos encontrar. Claro, fundamental el rol ahí de la memoria, entonces. Claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Vamos a escuchar una presentación que también tiene otra información vinculada a la escuela. Hola a todos. Qué alegría es poder estar nuevamente juntos. Mi nombre, Yolanda Verón. Hola, soy Silvia Cohen y pertenezco a la escuela número 34 General San Martín para jóvenes y adultos con discapacidad visual y formación integral. La misma se encuentra en el barrio de Caballito, a 2 cuadras de la estación del ferrocarril Sarmiento y a 2 de la estación de Primera Junta, en la calle Colpayo 132, entre Yerbal y La Vía. El teléfono 4902-7401. Mi nombre es Hilda Jacobs. Hay una puerta que nos invita y nos atrapa. Traspasás la puerta y te sentís incluido. Y transformado en paz. Hay manos y sonrisas que te esperan. Es la puerta de la Escuela San Martín. Un portal para el ingreso a un mundo diferente y fascinante. Que te permite ser cada día un poco más libre. Muy bien, aquí no paramos en el estudio. Mientras escuchábamos el spot, la presentación, estábamos pensando con qué contenido seguimos y tenemos un montón. Vamos a organizar un poquito. Estaban comentándome que también dentro de la escuela, además de esta variedad enorme de talleres que hay, hay un espacio que me parece sumamente importante, que está vinculado al apoyo escolar. ¿Cómo es, Hilda? Sí, realizan apoyo a alumnos que son de secundario, escuelas también estatales o privadas, pero generalmente son todas estatales y municipales. Y a los alumnos del CENS, uh-huh, para cuando tienen algún problema con algunas materias, los capacitan y los ayudan a incluirse mejor dentro de lo que están estudiando con sus compañeros. Bien, y además también me estaban comentando sobre el inicio del taller de radio, porque uh-huh, les comentamos a los y a las oyentes que están aquí integrantes del taller de radio de la Escuela 34, pero me estaban contando que el espacio de radio en la escuela tiene más de 10 años o cumple 10 años ahora. No, ya cumplimos en agosto, el primer lunes de agosto, ¿sí?, cumplimos 10 años del taller. Wow. Que ese taller se armó más o menos 2012, que éramos 2 loquitos, uno era yo, que un día dijeron las autoridades, ¿qué taller les gustaría hacer que no lo tenemos? Y dijimos los dos, en un inicio, a el de radio, uh-huh, y no sabíamos, ni teníamos ni idea. Cuando volvemos de las vacaciones de julio, estaba el taller de radio. Mira qué bien. Nos anotamos 12 personas, en las cuales en la actualidad queda Silvia Cohen y yo, o sea que estamos desde el inicio. Ajá. Y Yolanda Verón, que ninguna de las dos pudieron venir hoy, un año menos, porque empezó al otro año. Y si hoy les llegaran a preguntar a ustedes qué taller estaría haciendo falta en la escuela, ¿qué responderían? Yo sí tengo pensado uno que me gustaría sugerir, que es un poco de motivación, ¿no? De motivación que abarque toda la parte de la autoestima, del desarrollo personal, de la utilización de herramientas precisamente para el crecimiento personal, el manejo de la inteligencia emocional, porque fíjate que hablando de personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, uh-huh. Se ha notado que tienen una inteligencia cognitiva muy grande, a nivel académico muy preparados, a nivel de oficio y todo esto, la parte formativa, pero el manejo de las emociones no están tan controlados, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa inteligencia emocional se ha visto, de hecho, en el caso de empresarios, que su familia es un desastre y la empresa es sumamente exitosa, sí. ¿No? Entonces ves el contraste de una cosa con la otra, y yo creo que en el caso nuestro de personas con discapacidad, y también te hablo con conocimiento de causa, porque yo no nací ciega, sino que ya grande, ya casi por graduarme de ingeniero civil, me faltaban 3 semestres para graduarme, bueno, quedó ciega, y entonces eso para uno es un impacto, uh-huh. porque tú nunca te pasó por la mente que ibas a quedar sin visión, uh-huh. y de repente te encuentras en un escenario que no lo habías paseado. Totalmente diferente. Sí, y después también en el entorno, familiares o no, te dicen, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? No vas a hacer nada en la vida, ¿qué vas a hacer para mantenerte? O sea, una serie de cosas que es lo que te provoca tirarte por el subte, ¿no? Entonces tú dices, no, vaya va. Hay un abanico de posibilidades dentro de este mundo de ciegos, y tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Obviamente no puedo ser piloto de avión, ¿no? Entonces tú tienes que estar centrado, pero ese manejo te lo da precisamente cuando tú sabes utilizar ciertas herramientas. Y tú dices, bueno, está bien, yo no puedo manejar un avión, pero yo puedo hacer esto y lo otro dentro de las posibilidades, uh-huh. en tu situación. Claro, hay un montón de otras cosas que sí pueden hacer. Exactamente. Sí, por supuesto. Mira, sí. Yo siempre digo que nosotros, el único problema que tenemos nosotros es que no vemos, pero después tenemos manos, pies. Totalmente. Y boca, que eso es lo que lo utilizamos nosotros en el taller de radio para tratar de difundir todo esto. ¿Qué nos pasa? Porque nos pasan cosas en la calle, nos chocamos con cosas que no tienen que estar, y bueno, y a veces no, que incluso la ley no lo permite, como los carteles fuera de la pared, mesas, maceteros, y nos chocamos, y si bien la ley no lo permite, no sé cómo hacen para que no los controlan, o los controlan y lo dejan pasar. Entonces nos topamos con esas cosas, también con las bajadas de discapacidad que están en todas las esquinas y están tapadas por autos. Totalmente. O camionetas que están descargando para el supermercado. Sí. Y hay una ley, que es la 24.449, artículo 49, inciso B. La precisión. Que dice que no pueden estar tapando eso, ni tampoco las paradas de colectivo. Porque a veces tenemos el problema que tenemos que bajar a la calle para tomar el colectivo, porque el colectivo no puede arrimar a la parada, porque hay coches 10 metros adelante y 10 metros hacia atrás, no puede haber ningún coche. Claro, un montón de cuestiones que bueno, naturalizamos, que realmente complican. Y creo que cuando yo hice la pregunta esta de ¿qué taller a ustedes les gustaría sumar? Vos sonreíste, te quedaste pensando, algo se te ocurrió. Es cierto. A ver. Hay un taller que teníamos, que era el de lengua de señas, porque también en nuestra escuela hay personas que tienen baja audición o son sordas, aparte de personas con discapacidad visual de ceguera o baja visión, ¿no? Sí. Entonces, el taller de lengua de señas, que fue por 3 años dictado, a mí me permitió conectarme de otra manera con compañeros, porque es una adaptación de lengua de señas para el caso nuestro con baja visión, ¿no? O ceguera, ¿se entiende? Bueno, eso me gustaría que se retomara, porque después los demás cubren muchísimo todos los talleres que tenemos, las necesidades básicas como para que arranquemos, algunos podamos tener nuestros propios proyectos, porque hemos aprendido a hacer artesanías o trabajos de otro tipo, como el braille, que han sido, se han podido ir a colegios a dar charlas también, uh-huh. para capacitar. Entonces, tal vez, bueno, creo que con la comunicación me voy más.

Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Seguimos aquí en FM Boedo 88.1. Esto es Hora Libre, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Estamos aquí con estudiantes de la Escuela 34. Estábamos hablando, como siempre, no paramos de hablar, de conversar, de pensar ideas, proyectos, contenidos. Este grupo no para nunca. Sobre algunas historias, anécdotas, situaciones que les han pasado a ustedes vinculadas justamente a esto de no ver. Sí. ¿Por dónde empezamos? Millones. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál quieres empezar? Por donde ustedes quieran. Acá me estaba contando una Jackie, a ver. Bueno, cuando estaba recién casada, en mi segundo matrimonio, llega mi esposo de noche del trabajo y me encuentra fregando con toda la luz apagada, o sea, toda la casa estaba apagada y yo estaba en la cocina fregando, y él se impactó muchísimo y me dijo: ¿y por qué están todas las luces apagadas? ¿Cómo haces para fregar sin luz? Y yo le digo: pero yo no lo necesito. O sea, él estaba impactado, y eso suele suceder. Sí. Claro, claro, para él era algo, digamos, imposible, y para vos era algo totalmente normal. Claro, sí. Exacto. Bien. ¿Qué otra situación? Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo la costumbre que en el baño, con la luz apagada, frente al espejo, me afeito. Y a veces entra mi hijo y me dice: ¿qué hace con la luz apagada frente al espejo? Y es, para mí es como que yo me estoy viendo y me pongo de costado. Sí, es el hábito. Y bueno, y esas cosas nos pasan a menudo. O, por ejemplo, me ha pasado varias veces, yo vivo en el octavo piso, bajo y me olvidé el bastón. Claro. Y porque voy a comprar algo enfrente, y entonces cuando voy saliendo me doy cuenta y ya bajé los primeros escalones que da la calle, y digo: me falta algo, y claro, es el bastón, así que me vuelvo a buscarlo. Ese es muy normal. No, y algo muy curioso con los niños cuando nacen: yo tengo dos niñas, ¿no? Bueno, ya son unas mujeres. Pero cuando tuve la primera, yo no tenía nadie que me ayudara con las niñas. Yo, de hecho, que eso fue otro tema, que entonces te ven embarazada y la gente que en la consulta me decía: ¿y tú tienes alguien que te ayude, verdad? Y digo: no, yo no tengo. Con mi primer esposo, él no era de mucha ayuda, y resulta que yo estaba sola con la bebé y tenía que curarle el ombliguito y qué sé yo, ¿no? Todo sola, sin ver. Cuando ella empezó a pintar y a escribir y eso, ella me decía: mira, mami, me agarraba la mano, la pasaba por el dibujo, decía: mira, mami, mi dibujo, ¿verdad que está lindo? O sea, ella pensaba, claro, para ella era normal que yo no veía así, claro, con los ojos, y entonces me tomaba la mano, lo pasaba encima de su dibujo y me decía: ¿verdad que está lindo, mami, mi dibujo? Entonces, los niños, eso me hace un nudo en la garganta, sí, porque sí. Ayudan mucho. Impresionante, ayuda. Lo que estás contando, sí, la, sí, sensibilidad, sí, ¿no? Sí. Yo tengo mi sin perrita. Tanto prejuicio. Sí. Yo tengo mi perrita, que es una pequeña Isisu, se llama Rosalía, le mando un beso. Ella, por ejemplo, bajamos a lo mejor yo, en vez de marcar la planta baja, marqué el 1. Uh-huh. Cuando venimos en el ascensor, yo abro la puerta, el piso 1, y cuando voy a salir, ella me tira para atrás. Y bien, no es una perrita que está adiestrada. Y lo mismo me pasa cuando estoy en la calle, ella, perro grande, perro chico, le ladra y se pone adelante mío. Como la veterinaria me dice que lo hace para cuidarme. Mirá. Y vos, sí, fijate que este compañía, tipo de raza, que no estaba hecho para personas ciegas, para acompañar, como Lazarillo, ahora se está adiestrando. Y es una perrita chica, no es grande como los otros perros lazarillos, pero tienen tanta inteligencia y saben lo que le pasa a la persona que conduce. No, y la sensibilidad que crean tanto los niños como los animalitos, sí. Bueno, fíjate, la mía, yo, como te dije, tengo dos nenas, uh-huh, y la más chiquita, en la escuela, cuando yo iba a la escuela, le decían: ay, pero tu mami es ciega, tú sabes, en forma de burla, ¿no? Tu mami es ciega. Y, sí, pero mi mami es ciega, pero hace esto, esto, lo otro, lo otro. Y entonces me dice: mami, y yo las callaba la boca, porque... Claro. Sí, sí, a veces está justamente la crueldad también de muchos niños y niñas, pero ¿cómo pudo responder ella? Porque, claro, veía todo lo que eras capaz de hacer. Sí. Para ella eso no significaba nada, digamos. Uh-huh. Bien. ¿Hilda? Bueno, no, en mi caso, como tengo baja visión, no tengo tanta experiencia como ellos, si bien yo tuve mi papá, que ya no vive, que él perdió la vista cuando yo era chica, así que he compartido con él muchísimas cosas. Mucho de lo que cuenta Oscar me hace acordar de lo que hacía mi papá, como esto de afeitarse frente al espejo, lo he visto. Me has hecho acordar, Oscar. Mira. Yo todavía tengo baja visión. Bien. Vamos a escuchar uno de los tantos spots que armaron. ¿Sabías que el bastón blanco es para personas ciegas? ¿Sabías que el bastón verde es para personas con baja visión? ¿Sabías que el bastón blanco con tramos rojo es para personas sordociegas? Si en la vía pública ves a una persona con bastón, no mires para otro lado. No seas indiferente. Ofrécele tu ayuda. Bien, y para generar un poco de conciencia, ¿no?, en relación a justamente la importancia del uso del bastón y un poco todo lo que nos estaban contando aquí el grupo de estudiantes, es que la Escuela 34 está organizando un evento el día 26 de septiembre a las 13:30, ¿no? Así es, sí, sí, en el Parque Rivadavia, donde está el monumento a Simón Bolívar. Y allí van a estar justamente con algunos elementos adaptativos para que las personas que gusten entrar en este mundo y probar con diferentes... por ejemplo, están los que están completamente oscuras, los que tienen algunos dibujos que van a poder ver alguna parte u otras no, y así entender un poquito, porque eso asemeja a lo que realmente es la problemática de la persona que tiene o baja visión o ceguera. Entonces, así es una forma de tomar conciencia y acercarse un poco más a lo que nosotros estamos sintiendo. Me hiciste acordar que hay algunos eventos vinculados tal vez al mundo del teatro que están siendo tratados, por ejemplo, obras de teatro a ciegas. Sí, es buenísimo. Había uno de La Isla Desierta, sí, que era totalmente a oscuras. ¿Ustedes cómo toman esta inclusión de espectáculos que están bajo este parámetro a ciegas? Sí, son buenísimos porque es un... Bueno, no quiero espiolar mucho, pero es un escenario distinto, uh-huh, donde todos están sentados alrededor del escenario y van pasando cosas. Por ejemplo, no sé, si están hablando de Colombia y de repente se siente un olor a café tremendo, sí, divino, riquísimo, como que pasás por una empresa que vende café. Exacto. O estás hablando de Rusia y que cae la nieve, y vos te puedo asegurar que vos sentís que te cae nieve arriba. Sí. O de, no sé, yo en uno que estuve, había un perro en el zaguán y yo pensé que el perro estaba debajo de mi silla. Mirá. Es impresionante como, o el agua, hay un montón de cosas que... Y los audios, siente. Los audios descriptivos también, claro, son muy buenos porque te ubican sí, en lo que está sucediendo cuando la persona no logra, sí, ver, porque... Bueno, las que no ven completamente, pero en el caso, sí, mío, que tengo baja visión, hay escenas o cosas que no las veo. Claro. Me las pierdo, en cambio con el audio descriptivo también. Ayuda, sí, muchísimo. Se considera que Argentina es uno de los mejores países que tiene películas, las películas argentinas, uh-huh, con audio descripción, que por supuesto lo mejor está en España, ¿no? Pero... Argentina está muy, muy por arriba el nivel. Mirá. Así que es importantísimo eso. Porque, bien, uno puede escuchar la película y suponete que hay una escena donde cruza la calle el personaje y vos, si no te lo dicen, no sabés qué está pasando, porque hay silencio, o escuchás el auto. En cambio ahí, la voz en off te va indicando, qué sé yo, Robertito cruza la calle hacia la otra acera, o entra al negocio. Todo lo que no está hablado, está en silencio, nos van describiendo una voz en off. Completa toda la imagen a través de una voz. Tal cual. Perfecto. Bien. Eso es. Bien, vamos a escuchar el audio número 6, que es otra anécdota de una compañera. Oscar Mancini, miradas diferentes. Queremos compartir historias de la vida cotidiana de personas ciegas y o con baja visión. Hola, soy Patricia y esta es mi anécdota. Estando con mi hija, yo me serví un vaso de jugo y ella inmediatamente me gritó, me llamó la atención y me dijo que no lo tomara porque tenía hongos. Pero de todas formas ella me dijo, de todas formas mamá, ya tenés la mitad de la jarra tomada. Pero bueno, se empezó a reír ella y me dijo, la conclusión es que tu estómago ya se acostumbró a estas cosas y se puede defender bien de este tipo de cosas. Hola, mi nombre es Sonia, tengo baja visión y uso el bastón verde. Les quiero compartir esta anécdota que con el tiempo se volvió cómica. Salí con un grupo de amigas a compartir un café que previamente habíamos viajado en taxi. Llegado al destino, entramos a la confitería, nos ubicamos y lo primero que hago en todo sitio es palpar y ubicar el bastón. Voy hacia la cartera, el bastón no está, el bastón, el piso, tampoco se encontraba el bastón. De ahí me di cuenta que se me había caído en el taxi, porque no sentí el ruido cuando cayó. No, dije, no, el bastón, perdí mi compañero, mi amigo, mi novio. Y en eso empecé a sentir las risas. Las carcajadas de mis amigas por la expresión que tuve, pero es lo que sentí en ese momento. El que usa bastón sabe lo que significa el bastón para nosotros. Es nuestro compañero, nuestro guía, lo es todo. Así que después con el tiempo me di cuenta cómo había reaccionado y lo tomo con humor. Bueno, espero que les haya gustado mi anécdota. Saludos. Bueno, seguíamos acá pensando contenidos y estábamos hablando justamente de, no tanto ya de anécdotas, tal vez basadas en una cuestión más humorística para darle un poco de color tal vez a la situación, sino más hablando en serio sobre reclamos que consideramos que estaría bueno que sean tenidos en cuenta. Como por ejemplo me estaban comentando sobre la tarjeta SUBE, entre otras cuestiones. ¿Qué sucede con claro, el SUBE? No, nosotros no tenemos tarjeta SUBE, sino que tenemos el canal de discapacidad, que nosotros cuando subimos tanto al colectivo, al subte o a los trenes, lo presentamos y pasamos gratuito. Sin pasar ninguna tarjeta. Sin pasar ninguna tarjeta, como ustedes tienen la tarjeta SUBE. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que si a nosotros nos ocurre algo, un accidente, no tenemos seguro que nos cubra, porque nosotros no tenemos un boleto o la SUBE como que indica todo el horario del colectivo, el horario que vos lo tomaste, el horario que pasó el accidente, todo eso figura ahí. En cambio nosotros no tenemos, porque entramos y nos hacen sentar en la primera o en el segundo asiento, ¿no? Claro, no hay ningún tipo de registro. Claro, antiguamente cuando estaba el boleto, tenías el boleto, que era el boleto costo cero, que ese tenía el número y ese era tu seguro. Hoy en día no lo tenemos, entonces tendríamos que tener, aparte de nuestro certificado, tener como tienen ustedes, sacan una tarjeta SUBE sin costo y pasar la tarjeta SUBE porque me llega a pasar algo y nadie me cubre. Totalmente. Sí, tendríamos que ver dónde se podría sumar este reclamo, ¿no? Para ver qué respuesta. No sé si ya lo han hecho, el reclamo. No, efectivo. No, que yo tenga noticias, bueno. No. Creo que en la CNRT se podría o se debería elevar este pedido para que, bueno, lo puedan hacer. El problema más grande está en el colectivo, porque en el subte Los que yo, por ejemplo, tomo muy poquitas veces, tomo subte, bueno, y vas por una puerta lateral, pero si no, tenés que hacer un trámite donde te dan una tarjeta que eso de pertenece a discapacidad y no tenés que andar con tu carnet. Pero en los colectivos no hay nada que te respalde. Bien, bueno, al menos hicimos el reclamo al aire en la radio, que también es un espacio válido. Después podemos averiguar qué otras formas podemos llegar a encontrar para hacerlo efectivo. Y Jackie me estaba contando sobre una campaña de concientización. Sí, yo creo que es bien importante que se realicen distintas campañas de concientización a través de diferentes medios. Por ejemplo, este programa ya está haciendo un gran aporte porque está difundiendo la problemática que tenemos todas las personas con discapacidad visual. Entonces, yo pienso que a raíz o a nivel de televisión, de radio, se pueden insertar ciertos micros que se hagan campañas para concientizar a las personas, a la población en general, a la sociedad y a las autoridades y a empresarios también, en el caso de empresarios de los colectivos, del personal que trabaja en el subte, los que trabajan en distintas tiendas, para que sepan cómo ayudarnos, cómo orientarnos o evitar que coloquen obstáculos, motos, uh-huh, atravesadas, bicicletas, puertas abiertas. O sea, esas campañas de concientización van a permitir a que las personas se pongan un poquito en los zapatos de nosotros, que haya esa empatía para que puedan colaborar, ser solidarios en este sentido. Claro, priorizar y hacer una ciudad más accesible, ¿no? más amigable, más equitativa. Y ni que hablar de las veredas. Totalmente. Sí. Nuestro bastón ahí a veces nos ayuda, que se meten los huecos en las donde faltan baldosas y bueno, pero también quiero decir que tenemos, la gente cada vez te ayuda más. Yo en estos últimos 10 años yo noto que la gente te ayuda mucho más. Mira. Sí, sobre todo para te acompañan a cruzar la calle, vienen directamente, ya ni tenés que pedir, vienen y quiere que lo ayude, que usted me toma, ya se están dando cuenta que lo tenemos que tomar del hombro. Claro. Porque había, en otras oportunidades te agarraban, te abrazaban o te agarraban el bastón o te agarraban de la cintura y te empujaban. Y yo le digo, espere. Le digo, usted vaya un pasito adelante que yo lo tomo del hombro, es la mejor forma. Eso es muy lindo porque yo no lo había visto en otros lados. Nosotros vivimos un año y casi 2 años en Panamá. Bueno, en mi país tampoco se ve eso de que tú estás en una esquina y se acercan, quieren que los ayude, van a cruzar, podemos ayudar. Esa solidaridad de la gente no lo había visto en otras partes y yo agradezco y aprovecho esta oportunidad de agradecer a todos los argentinos y argentinas, todas las personas que aquí viven, por esa solidaridad. Y precisamente esas campañas que te sugería es como para enfatizar en esos aspectos, o a las autoridades también. Pero a veces, Oscar, y acá vamos a escuchar una anécdota tuya, pero te quiero hacer un comentario. ¿Era necesario? A veces esa ayuda es como, ¿no? Como un exceso. Como por ejemplo vos que has comido garrapiñadas sin haber pedido. ¿Va a salir al aire o lo cuento? Como vos quieras. ¿Querés contarlo? Dale, así lo hacemos más fresco. Bueno, resulta que hace muchos años atrás nosotros nos juntábamos antes de pandemia. Siempre, todos los meses, festejamos un par de cumpleaños de los compañeros. Y bueno, yo vivo en la zona de Flores y estaba esperando a dos compañeras en el antiguo Odeón, la pizzería Odeón. Entonces, como no venían, me recosté sobre la pared y puse el bastón adelante, tomándolo con mis dos manos arriba. En un momento dado vino una señora y me agarra una de mis manos y me pone un billete y le digo, no, señora, no, y no alcancé a decirle no estaba pidiendo. Se fue. A los minutitos viene un muchacho y dice, mirá, flaco, no tengo plata, pero te dejo unas garrapiñadas, venía comiendo garrapiñadas. Bueno, yo digo, cuando vinieron las chicas, se lo comento, se mataban de risa. Y te habías ganado unos mangos y habías comido garrapiñadas. Y comí garrapiñadas, así que mal no me fue, Bien, nos vamos con un tema musical y seguimos, que nos quedan unos minutitos más. If you wanna run away with me, I know a galaxy.

Eso no realmente no lo tenemos. Y también resaltamos esto, ¿no? De cualquier edad. Justo hoy que estamos en el día de los y las estudiantes, la Escuela 34 es una escuela que recibe estudiantes que sean ciegos o con baja visión y o con baja visión de cualquier edad, de 14 a 99 años. No hay un límite, porque por lo general cuando hablamos de educación o de rol de estudiante, ¿qué pensamos? Pensamos más en las juventudes, ¿no? No hay un límite para poder aprender, ¿no? Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Y aquí esta escuela pública, gratuita, también, eso es importante también, ¿no? Sí. Poder destacar esto. Ofrece diferentes talleres para personas ciegas y o con baja visión. Porque la idea de la escuela es que también tengamos la apertura, luego de capacitarnos, de que podamos llegar a ser independientes. No es quedarnos solamente como en un hogar, sino que es una escuela, es aprender. Podemos estar allí hasta nuestros 99 años, seguro, pero la idea es que seamos independientes, que nos capacitemos, que crezcamos y que también lo pasemos a los demás. Perfecto. Y estaban también contando que hay otra escuela, ¿no? También sí. Vinculada a... Está la Escuela Francisco Gatti, sí, en Avenida Independencia, casi Perú, que son similares porque son las dos únicas escuelas en la Ciudad de Buenos Aires que tienen el mismo sistema. Antes son integradoras, pero la Escuela Francisco Gatti tenía salida laboral. Entonces hay talleres, hay convenios con el gobierno también por los cuales se pagan ciertas pasantías, que son un cierto dinero mensual para que la persona pueda tal vez comprar materiales para, por ejemplo, los que hacen marroquinería, los que hacen carpintería. En mi caso yo hice jabones artesanales, de hecho de ahí tengo mi propio emprendimiento, velas, cerámica. Bueno, en San Martín también, en la Escuela 34, también hay cerámica, hay artesanías, pero tienen esta diferencia, una escuela de la otra. Hilda, ¿y vos aprendiste a hacer jabones y velas en la Escuela 34? No, en la Escuela Gatti, Francisco Gatti, comencé allí. Y luego, como te digo, cuando entré en la Escuela San Martín, que pude ir a las dos, porque no hay ningún problema, aprendí a hacer macramé, con lo cual también hago portamacetas, que son parte de mi emprendimiento. ¿Y tenés alguna red social donde te podamos seguir? Sí. ¿Querés contarla? Bueno, mi página se llama Yulay Artesanías y estoy en Facebook y en Instagram. Bien, y también Oscar nos estaba contando que sus producciones, su voz, no solo suena en las radios comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires, sino que ha traspasado las barreras de Capital Federal. ¿Cómo es eso, sí, Oscar? Bueno, dado que yo soy cordobés, del sur de Córdoba, de una ciudad chica que se llama Huinca Renancó, bueno, mis amistades, empecé con historias de vida. Yo, mejor dicho, empecé con la historia del rock nacional, hacía capítulos y se los iba mandando a mis amigos de la primaria, secundaria. Y bueno, se dio que uno de mis amigos tuvo contacto con una radio, le gustó y empecé a mandar capítulos del rock nacional, por décadas. Pero después empecé a hacer, para el taller y para otra radio de acá de Buenos Aires, historias de vida sobre mis compañeros de la 34, que algunos, bueno, ya han salido, han estado en algunas radios de REC. Y otros están por salir. Por salir. Que bueno, que por eso decimos que nosotros no podemos ver, pero podemos hacer un montón de cosas. Y bueno, eso ayuda que la gente diga, bueno, si esta persona que tiene esta discapacidad no escucha, no ve, puede hacer esto, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Totalmente. Entonces, a mí me contaban cuando en uno de estos capítulos que mandé a mi ciudad, la directora de la radio me cuenta que me llenaron de mensajes, aparte porque yo era a los 19 años me vine y mucha gente me conocía. Y una señora el otro día le mandó un mail donde decía que el marido, que hacía un año y medio que estaba en una silla de ruedas, que no quería salir a la vereda para que lo vean, cuando yo conté la historia de una compañera mía que hasta los 4 años no caminaba ni hablaba, el hombre este dijo, pero si esa mujer, con todo lo que ha hecho, hoy en día es así, que camina, es pedagoga social, yo también puedo hacer, y salió afuera. Mirá vos. Entonces, con que uno la, solo la potencia, me escuche, ¿no?, y pueda lograr de que esa persona pudo salir a la vereda, tal cual, a mí me hace muy feliz. Tal cual. Nunca sí. sabemos a dónde va a llegar, ¿no?, nuestro no. mensaje. Uh-huh. No, y te que... digo más, lo último, lo más fresco, es con estas dos niñas y la compañera Yolanda, bueno, a través de un, también de otro amigo mío de mi ciudad, tenemos la posibilidad de salir en otra radio, que se llama Génesis, una FM de mi ciudad, que vamos a ir mandando estos trabajos que hacemos uh-huh. de 5 o 6 minutos, que cada una de ellas tiene su modo especial de hacerlo, que a mí me enorgullece, y bueno, es como una especie de, yo le digo, bueno, una reunión de compañeros que salimos al aire y que nos van a escuchar y podemos ayudar a mucha gente. Totalmente. Jackie, ¿querías hacer un comentario? Sí, porque es importante lo que está mencionando Oscar, en el sentido que nosotros podemos ser referentes de otras personas que tienen no solo discapacidades físicas, como el caso que él mencionó del señor que estaba en una silla de ruedas, sino inclusive de personas que no tienen ningún tipo de discapacidad física, no obstante tienen muchas limitaciones a nivel emocional y mental, en el sentido que tienen todas sus facultades, todos sus sentidos, pero se limitan en muchas cosas, tienen la autoestima baja, piensan que no valen, que no pueden hacer esto o lo otro, y ojo, repito, teniendo todas sus facultades físicas y viendo, o sea, que hay personas como nosotros y como otras, pues, uh-huh. que tenemos discapacidades de algún tipo, ¿no?, en nuestro caso visual, podemos hacer muchas cosas sin necesidad de ver. Y inclusive yo tengo una página que aprovecho de darle la oportunidad, www.coachingyaki.com, ahí donde yo trabajo con personas, generalmente no he tenido ni una, generalmente son personas sanas, físicamente no he tenido ni una con ningún tipo de discapacidad, que las ayudo a superar estas limitaciones, a enfrentar los retos, a enfrentar los cambios, en todo, porque hay personas que por una separación de pareja ya quieren echarse a morir, imagínate tú, ¿no? Entonces yo pienso que es importante que nos vean como referente, oye, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Qué interesante, ya que qué interesante todos los contenidos que tenemos para hoy. Les contamos que este grupo va a volver a una de nuestras radios, ¿no? Uh-huh. El sí, 29 Riachuelo. Tenemos. Radio Riachuelo, 29 a las 11 de la mañana, estamos invitados. Hace poquito estuvimos en Radio Gráfica. La verdad que... No para este grupo. No, muy la verdad que venimos llenos, porque es muy bueno, como dijo Jackie, que ustedes nos dan la oportunidad y nosotros poder expresar todo lo que hacemos. Y bueno, y agradecer a todas las autoridades, maestras, maestros de la escuela, que nos dan las herramientas para poder ser totalmente independiente y bueno, hacer las cosas como una persona, no como una persona normal, porque también nosotros, pero ¿qué es la personas normalidad, que tienen ¿no? todos los sí, pero es así. Tratamos de ser lo más independiente posible. Se nos terminó el programa, nos pasamos unos minutitos, les pedimos disculpas a los compañeros de Simplemente San Lorenzo, que es el próximo programa que va a sonar aquí en FM Boedo. ¿Podemos saludar a una compañera? Un saludo enorme, sí, iba a decir eso, antes de cerrar, ¿a quién? Bueno, a nuestra compañera Yolanda Verón, que bueno, cumpleaños, no vamos a decir cuánto, creo que 20, creo. No importa. Feliz 20, 21. Que tenga feliz un hermoso cumpleaños. Un abrazo grande para Soli. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, chau, Maru. Chau. Gracias a ustedes. Chau.